yo sienta, yo hable, siempre queda algo por decir. Por más que el mundo dé vueltas en torno al sol, ver la luna me hace enloquecer. La noche pasada tú viniste a verme. La noche pasada yo soñé, yo soñé. Luna de Cosmo en el cielo estampada, permita que yo pueda adormecer. Quién sabe de nuevo en esta madrugada, ella resuelve aparecer. La noche pasada tú viniste a verme. La noche pasada yo soñé, yo soñé. Permita que yo pueda adormecer. Quién sabe de nuevo en esta madrugada, ella resuelve aparecer. La noche pasada tú viniste a verme. La noche pasada yo soñé, yo soñé. La noche pasada tú viniste a verme. La noche pasada yo soñé, yo soñé. La bella luna, dicen y miran los paralamas. Además de la luna, como cada jueves aquí en Sándwiches, nos ponemos a mirar un poco lo que es la actualidad y no tanto actualidad del cine. La tengo del otro lado del teléfono, nuevamente inundada, a la querida compañera Cinefilaura. ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo están? Muy bien, va, muy bien, no creo. Bueno, pero hay gente ¿anda que sacando está agua todavía? No. No, pero bueno, qué sé yo. Nada, estas cosas de las administraciones que pasan y pasan. El tema es que, bueno, llovió mucho, mucho, mucho y sigue lloviendo. Uh-huh. y se acrecienta la dificultad. Pero bueno, qué sé yo. Estoy esperando al silletero todavía. Que no sé bien quién es, pero bueno, me lo van a mandar. A ver qué puede hacer. Y mientras pensamos un poco en el cine. Mientras pensamos un poco en el cine y la verdad es que me levanté mirando varias noticias y la que más me interesó fue que hoy se cumplirían unos cuantos años del nacimiento de Alfred Hitchcock, que es uno de los padres, recontrapadres de el suspenso sobre todo, pero además fue un pionero en muchas técnicas que se utilizan hoy y que parecen tan comunes y tan usadas, y sin embargo él fue uno de los primeros. Uh-huh. El gordo Hitchcock fue un pionero en la cuestión del suspense y en la cuestión del thriller psicológico que hoy se usan tantas películas. Recordemos que nació un 13 de agosto como hoy, de 1899, en Londres. Filmó muchísimos años en Londres y luego se trasladó a Estados Unidos y siguió ahí su carrera hasta el 29 de abril de 1980, que fallece en Los Ángeles. Empieza con películas mudas, después pasa a las primeras sonoras y sigue adelante. Filmó más de 50 películas a lo largo de casi 6 décadas de trabajo. Uh-huh. Encontré ahí un videito muy interesante en el que él explica la locación de Psicosis, que lo subí a Máquinas y Xavi me dijo que lo pasaba también al muro, sí, de Sándwiches para posteando, que lo vean, donde él muestra todo el hotel de Norman Bates y sube por la escalera y cuenta parte de la peli. Si no la vieron, primero véanla porque spoilea un poco, pero Muy muy interesante el videito. Y después encontré un libro que hace mucho tengo y que me gusta mucho, y también posteé el PDF en el muro de Máquinas de Mirar, porque está completo, por si lo querés ojear, aunque sea desde la pantalla de la compu. Uh-huh. Es un libro que se llama El cine según Hitchcock, que es una larguísima entrevista que le hace Truffaut, otro gran cineasta, a Alfred Hitchcock. Y le pregunta película por película, cosa por cosa, actor por actor, o sea, un montón de... Es muy rico en anécdotas y en secretos internos de la filmación de cada película y de cómo cuidaba él toda la cuestión de la imagen y de las tomas y dónde ponía la cámara. O sea, que si te gusta el cine en general, o si te gusta Hitchcock, te podés leer este libro, que además en PDF tiene algunas ventajas. Porque, por ejemplo, podés poner... no sé, o el título de una película o una palabra que quieras saber a dónde se usó en el libro, y vas haciendo con la flechita para abajo y te muestra los diferentes momentos en los que aparece esa película o ese actor o esa palabra que usa Hitchcock o que usa Truffaut para preguntarle. Por sí. ejemplo, yo puse suspense, ellos usan esa palabra en vez de suspenso, porque es muy interesante la diferencia que Hitchcock hace entre sorpresa y suspense. Recordemos que él es está considerado como el maestro del suspense. Y en un momento, François Truffaut le pregunta: quisiera pedirte que precisaras ahora la distinción que debe hacerse entre suspense y sorpresa. Entonces él contesta, Hitchcock, ¿no? La diferencia entre el suspense y la sorpresa es muy simple, y hablo de ella muy a menudo. Sin embargo, en las películas frecuentemente existe una confusión entre ambas nociones. Entonces pone un ejemplo. Nosotros estamos hablando. ¿Acaso hay una bomba debajo de esta mesa y nuestra conversación es muy anodina? No sucede nada especial y de repente, ¡boom!, explosión. El público queda sorprendido, pero antes de estarlo se le ha mostrado una escena completamente anodina, desprovista de interés. Examinemos ahora el suspense. La bomba está debajo de la mesa y el público lo sabe, probablemente porque ha visto que el anarquista la ponía. El público sabe que la bomba estallará a la una y sabe que es la una menos cuarto. Hay un reloj en el decorado. La misma conversación anodina se vuelve de repente muy interesante porque el público participa en la escena. Tiene ganas de decir a los personajes que están en la pantalla: no deberías contar cosas tan banales. Hay una bomba debajo de la mesa y pronto va a estallar. En el primer caso, se han ofrecido al público 15 segundos de sorpresa en el momento de la explosión. En el segundo caso, le hemos ofrecido 15 minutos de suspense. La conclusión de ello es que se debe informar al público siempre que se puede, salvo cuando la sorpresa es un twist, es decir, cuando lo inesperado de la conclusión constituye la sal de la anécdota. Así que bueno, como esa, hay mucha cosa jugosa en este librito, El cine según Hitchcock, y podés buscar anécdotas y todo lo que se te ocurra. Son muy interesantes las preguntas que le hace Truffaut todo el tiempo sobre películas en particular, o sobre actores, o sobre locaciones. La verdad que está buenísimo. Yo lo tengo ahí en mi biblioteca y ahora lo encontré en PDF para compartirlo. Perfecto. Estaremos ahí también compartiendo. Bueno, 13 de agosto, cumple de Alfred Hitchcock, entre otros que cumplirán hoy años en el mundo. Después, bueno, se nos viene el Día del Niño. Está complicado porque había muchas actividades para hacer que se aguaron por el tema de la lluvia en Tecnópolis y en varios lugares más. Pero bueno, y además se atrasó, ustedes sabían, ¿no?, que siempre es el segundo domingo de agosto o el primero, y ahora es el tercero por la cuestión de las PASO. Sí. Pero bueno, habrá películas para ver en casa, más que nada, si este tiempo sigue así tan feo. No hay demasiado. Sigue la muestra de en la Asociación Amigos del Museo de Miyazaki. Me preguntaban el jueves pasado. Sí. Y me faltaba cotejarlo, pero por ejemplo, este fin de semana, sábado 15:30, dan El Castillo Ambulante en la Asociación Amigos. El domingo 16 a las 15:30 dan El Viaje de Chihiro, y a las 18:30 dan Ponyo en El Acantilado. Para sacar las entradas, a partir del jueves de 15 a 21 en Figueroa Alcorta 2280, y tenés ahí una web que es cine.amba.org.ar para chusmear más data. ¿Sabemos los precios? No, los precios no están acá, pero no, en general los ciclos que hace el Museo de Bellas Artes, la Asociación Amigos, suelen ser bastante más económicos, digamos la mitad de precio o menos que lo que vale el cine comercial. Así que es algo que se puede hacer. Y después, bueno, les quería contar que el 19 de septiembre el taller de máquinas de mirar se va a ir a una muestra en Olavarría. Nos invitaron a una muestra de cine nacional, Lucas de Mares, se llama, es un pequeño festival que se hace hace unos 17 o 18 años en Olavarría. Uh-huh. Y vamos a estar participando, la entrada a todos los, a todas las proyecciones y a todos los talleres es gratuita, por si andás por esa zona, te esperamos el 19 de septiembre. Y además, les quería contar que el 8 de septiembre empieza el Laboratorio de Juguetes Ópticos y Arte Cinético acá en Montserrat, en el estudio, digamos, de Máquinas de Mirar, que es Espacio Maquinarte. Te podés inscribir desde el muro de máquinas o mandándome un mail a cinefilaura@maquinasdemirar.com.ar. Y el taller de juguetes ópticos de la Escuela de Maestros, que empieza el 28 de agosto, falta muy poquito. Este taller es gratuito, sí. Si sos docente, tenés que entrar en también o en Maquinarte o buscar Escuela de Maestros en la web. Si sos maestro de cualquier nivel, siempre que sea en capital, lo podés hacer entrando a buenosaires.gov.ar, educación, escuela de maestros, formación profesional, cursos regulares. Y ahí te anotás online. Se inscriben por ahí. ¿Cómo? ¿Que se inscriben por ahí directo? Se inscriben por ahí directo, sí, en el evento que armé en Facebook está directo el link para que puedas entrar. Y es público y es gratuito, así que es otra de las cosas que estamos haciendo acá con Máquinas de Mirar, con el taller. Perfecto. Le cuento, también le recomiendo, ya que usted recomienda, yo le recomiendo que también, si tiene en cuenta, este domingo aquí en La Tribu se va a estar desarrollando la tercera feria de editores en el espacio Tribal, en Lambaré 873. Ah, qué bueno. Donde va a haber seguramente algún que otro libro sobre el cine. Si se quiere pegar una vuelta, téngalo en cuenta, con entrada libre. Muy bien. Y además aquí en Sanguche estaremos sorteando, va, en realidad ya lo estamos sorteando, pueden llamar y anotarse. Usted no, porque ya es parte de Sanguche. Ya no hace falta que me anote. Pero estamos sorteando, yo también soy de Bactim. Ah, qué bueno. Adelantamos y qué ya abrimos sorteo. Para estar ahí. Sí. Muy bien, y dentro de poco también se viene el cartón, pero falta un poquito. Falta en septiembre. Faltan unas semanas. Uh-huh. Bueno, el Paso Office está también corriendo ahí en Moreno 1199, el evento cinéfilo más importante del siglo. ¿Recuerdan que yo sí. Lo había comentado? Que fue toda la semana y en este caso hoy, jueves 13, 23 horas, Una Gota de Sangre para Morir Amando, una película española de 1973 de Eloy de la Iglesia con Sue Lyon, Jean Sorel y Christopher Mitchum. Parece que es un título bastante poco... uno de los films más raros y menos vistos del director, y como siempre en 35 milímetros, la Filmoteca en vivo en Moreno 1199 para ir a ver hoy. Es una distopía que tiene un poco el estilo de La Naranja Mecánica, uh-huh. Una mezcla, si te gustan ese tipo de películas, es una fantasía futurista, una mezcla entre La Naranja Mecánica, Alphaville de Godard o Fahrenheit 451 de Truffaut. Así que si estás colgado hoy a la noche, tenés ahí una oportunidad para ir a ver buen cine y gratis. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias, Cinefi Laura, y esperemos tenerla por aquí próximamente. Esperemos. Les mando un beso enorme y que deje de llover. Le mando un abrazo grande. Abrazo. Hasta luego. El ciclo de Miyazaki Red, te contamos que sale 45 pesos la entrada. Menores de 3 años entran gratis, es en el museo, en la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, ahí en Libertador, frente a la Plaza de Recoleta. Belleza insólita en la para ti, se vuelve azul y también se vuelve gris, y así Catherine se vuelve más fulón. sea Catherine Fulon. Cecilia Roth es más guapa que tú, pero no sé si es más bella que Catherine. Y no sé bien con cuál me quedaré, pero sé bien. Epónimo de John Montagu, conde de Sandwich y al pan pan y al vino Sandwich.